diste todas las satisfacciones de mi vida. Esta lágrima está con vos. Porque él nació acá, se crió acá. Ese barrio. El barrio del 10. Se nos murió la patria. Se nos murió el fútbol, amigo. No vamos a ganar nunca más un partido, ¿no? No tengo palabras, loco, de verdad, tío, de corazón. Diego es todo, Fiorito. El mundo es todo, loco. Con un video que yo veía al Diego me daba alegría. Tenés un día mal y pones un video de Diego jugando a la pelota, una frase, algo, y te alegra. A mí me alegraba el día. Lloré toda la mañana. Ahora son Dios los que están en el cielo. Son dos. Dios y él también Dios. Pero a mí me la realegró todos los días, cada uno de mis días. Yo soy de la línea 25, que estoy manejando y me entregué arriba del colectivo y me puse a llorar arriba del colectivo y me puse para hacer un bebé. Se murió el Diego y se murió una parte argentina. Ahora se cuenta que volvimos a perder las Malvinas, pero bueno. Lo más importante es que Diego es nuestro, de Fiorito. Primero de Fiorito y después de Argentina. Nosotros se lo prestamos a los argentinos, con Diego nuestro. Siempre del lado de las causas justas, entonces se pierde mucho más que el mejor jugador. San Martín, Perón y Maradona. Me dice que no tiene sentimiento, hermano. Hoy me di cuenta que tengo sentimiento. Frente a manteca, de verdad te lo digo. No importa lo que hizo el Diego con su vida, sino con la mía. Ese es el tema. Nos han metido a todos. ¿Cómo lo saludás? ¿Cómo lo despedimos? No sé. Siendo feliz. ¡Te quiero, Diego! Cuando en las noches largas. Bueno, escuchábamos este audio que creo que fue pasado por Canal Encuentro, por Paca Paca, no tenemos exactamente la referencia o no la recordamos. Bueno, sí, Diego es multiuniverso, decía un niño, ¿no? Y bueno, Diego es de Fiorito antes que la Argentina. Así que nos quedamos con esas frases. Y bueno, vamos a empezar a escuchar testimonios de amigos, de hijos de Graciela, el marido de Graciela Viciniano, que hace la columna. Así que vamos con las voces de Sabrina Bertea para escuchar primero. Hola, soy Sabrina, nací en 1982, perdiendo las Malvinas contra los ingleses, año triste para los argentinos, pero por suerte tuve una infancia en la que mi familia maradoniana alentaba al Diego y tuve la suerte de participar y de estar en los festejos de 1986, ver cómo nos robaron el Mundial de los 90 y lo injusto de 1994. El Diego es todo para el pueblo argentino. El Diego es pueblo, muy juzgado, criticado, pero futbolísticamente no hubo otro igual. Con él parte de mi infancia. Te mueres y hoy te vi. Escuchábamos a Sabrina Bertea y ahora vamos a escuchar a Daniel Bongiorno, que se despide emotivamente de alguien que para él fue muy importante en su vida. Ahí te escuchamos, Daniel. Gracias, Diego, por dejarme ver el fútbol, por dejarme sentir lo que es jugar al fútbol. Adiós. Y hoy te vi. Cuando en las noches largas. Bueno, mi nombre es Alejandro Bertea y lo recuerdo a Maradona cuando venía a jugar al club Allende ahí en Villa Devoto, en la calle Melincué. Nosotros éramos chicos, tenía 6 años y él venía a hacer los picaditos con nosotros, con los chicos y demás. Y luego lo volví a ver a los 16 años, 10 años después, en la puerta de la casa en Segurola y Habana, un año nuevo, un primero de enero. en donde lo pasamos juntos, estuvimos una hora con él ahí en la puerta, tomando algo, disfrutando, festejando el año. Maradona era eso, era el pueblo, era el barrio, era todo. Bueno, y los vecinos de Maradona, esos que lo vieron desde la puerta de su casa y él acercándose a jugar un picadito, quisieron estar presentes. Gracias, Graciela, y a todos y a toda tu familia por dejar este testimonio. Y bueno, alguien que nos acompaña todos los sábados también quiere estar presente, que es nuestra columnista, amiga, querida, que desde Cipolletti nos dejó también este testimonio. La escuchamos a Marcela Alejandra Haddad. Ay, Diego, ¿quién puede soñar hoy en Villa Fiorito? Vos, Diego, soñaste el sueño de muchos niños y niñas, el sueño de poder gambetear ese sello de cuna, un sello de cuna que Dios ya ha perdonado esa mano. Ay, Diego, cuánta tristeza hoy en esta mañana que nos pega el peor full que hemos vivido quienes amamos el fútbol, quienes amamos la redonda. Y te lo digo yo, que reí, disfruté, vi la magia en tus piernas, vi reír a mi padre, vi llorar a mi hermano, disfruté y también lloré muchas de las magias que nos regalaste a los argentinos. Ay, Diego, ¿quién puede soñar en Villa Fiorito? Vos, claro, el pibe de la villa, el pibe que borró un sello de cuna para demostrarle al mundo que se puede soñar, que si se sueña, se vuela alto, muy alto. Hasta siempre, Diego, hasta siempre. Mientras con la tristeza te doy las gracias, porque no hay otra palabra que hoy podamos decir los argentinos. Gracias, Diego, gracias. Que nadie te juzgue, que no te juzgue nadie, ni siquiera Dios con aquella mano que acariciaste es el gol, que nos hizo sentir a los argentinos que realmente éramos poderosos con vos. Gracias, Diego, gracias. Y te lo digo así, mientras miro en el horizonte y recuerdo... Y recuerdo ese gol a los ingleses. ¡Qué lindo! ¡Cómo lo gritamos! Recuerdo que brotaban las lágrimas de los ojos de todos y todas los argentinos y argentinas. Gracias, Diego. Gracias por tantas cosas bonitas que nos regalaste. Y mientras se me hace un nudo en la garganta, te digo, hasta siempre, loco, barrilete cósmico, hasta siempre. Que el cielo abra las puertas, porque allí va Diego Maradona, el pibe que se animó, que se atrevió a soñar. Bajo la lluvia fría, cuando las nubes pisas. Bellísimas palabras también de nuestra columnista Marcela. Y acá hay algo muy bello también que les voy a dejar, que es de Gabriela Cabezón Cámara y que lo compartió en Facebook Graciela Favilli. Y dice así: te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río, el de los artistas grandes, el de los que no se ahorran nada, el de los que se brindan hasta romperse. Diego, el de los que pueden crear una fiesta del pueblo porque son el pueblo. Diego, por eso la fiesta y por eso brindarse hasta el final y por eso el delirio, Diego. A los pueblos no nos gusta la austeridad. Hermosas palabras. Gracias, Graciela Favilli, que lo compartiste en tu Facebook. Repetimos, Gabriela Cabezón Cámara. Dani. La verdad que después de tantos testimonios y de tantas cosas, yo me pregunto... ¿podrá seguir el fútbol sin Diego Maradona? Sí, podrá seguir. Seguro que no va a ser el mismo. ¿Y quién se va a plantar ante los poderosos como lo hizo Diego, sobre todo ante los poderosos que manejan el fútbol. Él supo enfrentarse desde siempre con todos los poderosos. Era como aquel que decía, no me importa cuántos son, sino que vayan saliendo. Seguimos, Rita, con el programa. Te mueres y hoy te vi. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Y hoy te vi, mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en... Murió Maradona. Murió.